En la mañana kermesera, ahora sí, momento para darle la bienvenida al presidente de la Cámara de Propietarios de Taxis, Ernesto Forastiero. Tili, buen día, Pablo. Sí, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Bien. Queríamos hablar con vos, solo por la crisis económica, sino porque ahora se sumó que no se consigue GNC acá en Santa Rosa. Sí, hace ya va a ser una semana que estamos sin gas, sí. ¿Y eso complica más? ¿Cómo? ¿Complica más? ¿Qué te parece? Sí. La verdad que todos los años, el año pasado inclusive nos cortaron, pero fue un día, dos a lo sumo. No, nunca fue tanto como ahora, ¿viste? La verdad que esto sumado a toda la crisis que tenemos, se nos está complicando y bastante, bastante, sí. ¿Ya sacaron algún número de cuánto bajó el uso del taxi en Santa Rosa? Como bajar, había bajado muchísimo, habíamos bajado un 50-60%, volvimos a remontar en marzo un poquito, y ahora no, ahora ha bajado otra vez, bastante. Ahora ha bajado un porcentaje bastante importante. Claro. Debe andar también otra vez en el 60%. ¿Y qué pueden hacer ante este panorama? O sea, ¿qué queda por hacer? Y lamentablemente nosotros desde nuestro humilde lugar, lo único que podemos hacer es, es trabajar y meterle más horas y tratar de juntar algo de dinero para poder pagar los gastos fijos, ¿viste? Porque otra cosa... no podemos hacer, esto ya no depende de nosotros, sino depende de nuestro gobierno, de nuestro gobernante, que parece que no van por buen camino, ¿viste? Pero bueno, los que lo sufrimos somos los trabajadores, la clase media, siempre el laburante es el que sufre, ¿viste? Pero bueno. ¿Parar el coche no? No. ¿Qué va a parar? ¿Y con qué paga los costos fijos? Claro. Los seguros son fijos, las bases son fijas, las cargas sociales de los empleados son fijos, todo es fijo. Lo único que podés estar es que no tener el tanto coche en marcha, ¿viste? Más con los fríos ahora, que está de noche con el auto parado, ¿viste? No queda otra. Sí. La madrugada, y encima que estás mucho parado, ¿viste? Tratar de calentar el auto un poquito y pararlo otra vez para no consumir tanto combustible. Claro. ¿Recordás una época así? Mira, así, no tan dura como ahora, no creo. Mirá, hemos pasado, llevo más de 50 años con esto y como esta, no. Es tremendo. La verdad es que nunca me imaginé que iba a ser así, que llegara a esto. Pero bueno, espero que froten la lamparita los muchachos, a ver qué pasa. Con este rumbo... Sí. Claro. Y vamos mal. ¿Desde el sector ven la luz al final del túnel o no? ¿Desde el sector? Desde el sector de taxis, de propietarios. ¿Qué pasa? ¿Ven la luz al final del túnel o ven el segundo semestre prometiendo el gobierno nacional? Yo quiero verlo. Yo quiero verlo, pero como vamos no creo. Se está gobernando para... Ya te digo, para el que tiene... No para el laburante. Acá el que sufre siempre es el que labura, ¿viste? El que le pone el hombro, ¿viste? Sí. El que tiene plata va a tener más plata y así siempre, ¿viste? Claro. Pero el que la tiene que salir a laburar todos los días y... ¿Cómo hace? Se da al final del día y... Hiciste 5 viajes, 6 viajes. Ah, tremendo. ¿Con el tema tarifa cómo están ahora? Mirá, la tarifa recién ahora se estaba queriendo acomodar un poco, ¿viste? Sí. Porque veníamos muy atrasados, pero muy atrasados. Ahora tuvimos un aumento considerable, siendo que no aumentamos hace 3 meses como teníamos que aumentar. Creo que ahora tampoco lo vamos a hacer con el IPC, que nos tocaría ahora los 3 meses. Calculo que estábamos hablando, pero calculo que no lo vamos a tomar tampoco, porque, y bueno, nosotros ya más no podemos hacer, ¿viste? Porque, ya te digo, los gastos fijos son terribles. El auto caes al taller y no baja nada de 100, ciento y pico, y juntalo. Claro. Esto es juntar para pagar, ¿viste? Claro. Cuando decís que terrible, no van a cuando decís que no van a tomar el IPC, ¿a qué haces referencia? Nosotros habíamos hecho un arreglo con la municipalidad, sí, de que como los 6 meses de la polinómica es mucho, siempre vamos a traer la zanahoria, sí, y siempre nos vayan dando lo que no correspondía encima. Es mucho esperar 6 meses. Sí, en este entonces, contexto muchísimo. Llegamos a un acuerdo que a los 3 meses, lo que marcara el IPC, a los 3 meses se ponía y después lo que diera la polinómica se descontaba, ¿viste? Claro. Pero no, ya te digo, este último trimestre no lo hicimos. No lo aumentaron. Fuimos directamente a un mes antes hicimos la polinómica, en vez de junio lo hicimos en mayo. Adelantamos la polinómica un mes, pero no tomamos el IPC. Ah. Así que ya te imaginas, ahí ya fuimos para atrás otra vez. Pero bueno, ya como te decía hoy, desde nuestro lugar, más no podemos hacer, ¿viste? Ya estamos mal, muy mal. ¿En cuánto cambia, volviendo al tema del GNC, en cuánto cambia andar con nafta a andar con GNC? ¿Qué diferencia hay entre...? Mira, si bien todavía conviene y bastante, hay un porcentaje, un 30% por lo menos, porque GNC se aumentó muchísimo. También. Sí. Lo que pasa es que antes GNC lo manejaba Camusi, ahora lo maneja YPF. Entonces te aumenta la nafta súper, te aumentan el gas. Y así nos fueron llevando a lo que cuesta hoy llenar un tubo de gas, sale 7.000 pesos. ¿Viste? Según el tubo que tenga, hay tubos de 60, de 65 y de 70. Y andas 100.000 kilómetros más o menos. Y andas menos porque el auto está mucho en marcha ahora, ¿viste? Claro, sí. Mucho en marcha y andas mucho. Andas buscando el trabajo. No es que te quedás en un lugar y ahora no, te quedaste acá, estuviste media hora, 40 minutos, bueno, acá no hay nada, me voy a otro lado. Y vas moviendo a ver si enganchás algún viaje, ¿viste? Porque claro, o te quedás quieto también. Pero bueno, ya te digo, es muy complicado. ¿Han tenido que dar de baja algún empleado? ¿Algún chofer? Mirá, ¿algo o no? Hasta el momento no. No. Lo que sí, en un caso puntual es así, que se ha ido a otro trabajo. Claro. Se ha ido a otro trabajo porque le convenía trabajo. Claro, el chofer está a porcentaje, ¿no? Pero dar de baja no, dar de baja por ahora no. Claro. Lo que pasa es que el empleado, lo da de baja, pero como te decía recién, se va solo. Claro. Sí, tal cual. ¿El chofer está a porcentaje? Está a porcentaje. Claro, encima, si bajan los viajes, gana menos. Sí, claro. Es una complicación. Está a porcentaje, sí. Sí. Lo que pasa es que cuando hay trabajo y cuando la cosa está bien, es un trabajo que es redituable, es un trabajo que el empleado gana muy bien, pero ahora, como estamos parados, ¿viste? Se le complica a ellos, se le complica a nosotros, se le complica a todo, ¿viste? Tal cual. Ya te digo, lo que nos está matando ahora son los gastos fijos. Los gastos fijos nos están matando. Sí, me imagino, se ha disparado. No hay forma de eludirlo, ¿viste? Claro, se ha disparado el seguro y los arreglos, los repuestos, todo eso. Sí, ya te digo, tenés un cambio de aceite al mes, son 120 mil pesos. Un cambio de aceite. Sí, sí. Una goma vale 100.000 pesos y así todo. Sí. Y rompes el auto, te comes pozo, te comes de todo. Lamentablemente, en las periferias de la ciudad todavía está bastante destruida la ciudad, ¿viste? Ernesto, el centro está más o menos, pero afuera está Está como siempre. Está, lamentablemente. Se están haciendo cosas. Yo no voy a decir que no se están haciendo. Sí, se están haciendo cosas. Se han asfaltado algunas avenidas. Pero hay calles principales, hay calles que yo no sé si no dan orden de prioridad a las cosas o cómo es el tema, que no ellos sabrán, ¿no? Pero hay calles que tendrían por orden de prioridad y por el tráfico que hay, arreglarlas antes, ¿viste? Pero bueno, es un combo esto. Tili, seguiremos, más vale, nos interesa uno de los sectores que la está pasando mal. No sé si quedó algo, que seguiremos charlando. ¿Cómo no? Con todo gusto. Porque es uno de los sectores que la está pasando mal también, no el único. Sí. Y nosotros estamos, la verdad que debemos ser uno de los más perjudicados, porque, bueno, la construcción también está mal, sí. Está todo mal. Ahí yo estaba viendo, los mercados han bajado un 15%. La venta, y claro, y hoy la gente come, hermano, nada más, la que alcanza. Sí, tal cual. No, esto es terrible, yo no sé la verdad que dónde tiene la cabeza este señor, pero bueno. En Estados Unidos. Sí, lamentablemente lo que eligieron, ¿viste? Tili, que tengas buen día, muchas gracias. Sí, no, por favor, al contrario, ha sido un gusto. Bueno.